amo tu aroma con sabor a dulce coco. Amo tu mirada, amo tus ojos, amo tus abrazos y no me sonrojo al decir que amo verte sonreír. Amo salir contigo, sentir algo más allá de todo horizonte. Te amo súper abrigada y a solas con escote porque soy muy celoso. Te amo y admito que soy un orgulloso caprichoso. Lo digo en esta letra porque es difícil que lo admita. Te amo porque cuando nos besamos eres pura dinamita. Te amo porque eres mi mitad. Te amo por ser como eres, por ser la dueña de mis besos y mis amaneceres. Te amo porque sí, eres mía. Eres toda para mí, la dueña de este hit, la luz de mi luna. Te amo porque como vos no hay ninguna. Contigo soy feliz como bebé en cuna. Y no me arrepiento de cantar este tema porque es todo lo que siento. Contigo la tristeza se fuma como incienso y pienso que estoy obsesionado por mirar tus fotos y recordar los momentos que vivimos. Nosotros amo cuando estás. Amo pelear por quien se ama más. Amo cuando me abrazas. Así te lo cuento y así te lo digo, porque es tu calidez la que me pone tranquilo. No quiero ser tu amigo, quiero ser más que eso. Quiero despertar y ver tus ojitos traviesos. Yo quiero verlos. Quiero abrazarte, quiero mimarte, quiero decirte lo mucho que te amo en los ojos y nunca soltarte. Te amo.